gracias Laura, bueno, a todos en general. ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿No? No, mejor con el micrófono. Sí, con la micrófono. Yo porque en general desvarío con la voz, entonces no quiero aturdir a la gente. Bueno, recién Laura decía que la idea era que un filósofo y un teólogo, un biblista, pudieran estar. El filósofo no vino, así que voy a decir algo yo. Yo con las palabras filósofo tengo así cierto desencuentro. No sé si a veces un halago o es un condicionante tremendo. Así que tengo formación en filosofía y con eso alcanza. Bueno, lo que voy a intentar entonces ahora es, a partir de algunas breves diapos, tirar algunas ideas acerca de la problemática ética. Una cosa que me gustaría advertir es que quizás lo fundamental, antes de decir cualquier cosa de cuál es la propia inclinación para recortarla y que ustedes sepan que es un abordaje de la ética y no el abordaje de la ética, es ponernos de acuerdo a nivel conceptual. ¿Qué queremos decir cuando decimos ética? Y una pregunta que seguramente ustedes se han hecho esta mañana mientras venían para acá, o anoche, mientras se desvelaban pensando en el encuentro de hoy, es, ¿será lo mismo que... no sé por qué la sonrisa, la verdad que... si será lo mismo que moral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en general a la ética se la suele asociar a la moral. Y recién Guillermo... Perdón. Hay algún parecido. Que me contabas que habías estado estudiando, para no verlo todavía. En Estados Unidos, ética y moral suelen ser sinónimos. También en Europa. Bueno, ahora ya empiezo a hacer un poquito el recorte. Nosotros, en una de las corrientes filosóficas que tuvieron su cuño en Latinoamérica, hace más o menos unas 4 o 5 décadas atrás, comenzamos a hacer una distinción conceptual importante entre ética y moral. Una palabrita más en torno a la asimilación de moral a ética. ¿Qué suelen decir habitualmente? Que moral viene de mor, moris, que significa costumbres, y ética del ethos, que también tiene que ver, como dice allí, morada. Entonces es más o menos lo mismo, es decir, sería el talante que deviene de vivir en un lugar y de compartir ciertos principios. Por eso también las costumbres, vamos a quedarnos en un segundito, las costumbres que devienen de ese carácter, etc. Esto ha hecho que la ética, aquellos que, sobre todo en el así llamado hace unos años atrás primer mundo, lo asimilaba, sostenía que la ética era más bien una reflexión filosófica, una justificación teórica, y la moral era más bien su discernimiento práctico. Entonces la moral tenía que ver más con la elucubración de los comportamientos y de los valores que guiaban lo cotidiano, ¿no? O los problemas políticos. La ética más bien una fundamentación teórica. Eso es cierto, ¿no es cierto? Podríamos ir un poco más lejos y hablar de los griegos y qué sé yo, pero valga por ahora esta pequeña aclaración, que nosotros vamos a hacer pie ahí para hacer después nuestra distinción. Estos haciendo fuerza en esta concepción de morada, ¿no? Por eso incluso todavía hoy se conserva la palabra ethos para hablar de el entorno vital de un grupo humano. El ethos propio de los médicos, por ejemplo, el ethos propio de los abogados o de una determinada cultura. Y por lo tanto ese talante que surge de la interacción, yo acá puse el espíritu de algo, o sea, esa suerte de, tomando espíritu como la interrelación, la comunicación vital, no solamente física, de las personas y entre sí, con sí mismo y con lo que lo rodea, que se va haciendo, se va constituyendo en la medida en que va interactuando. Esto, vamos también a valernos de esta cuestión de la moral, va sedimentando en determinadas tradiciones. Por eso nos vamos a permitir decir, con la próxima diapositiva, que a todos nosotros nos hacen seres morales. ¿Cómo nos hacen seres morales? Bueno, con este grafiquito acá. Nacemos y no tenemos la menor idea de dónde estamos parados, ni siquiera que estamos parados, pero el entorno que nos va protegiendo, eso es lo esperable, va generando en nosotros ciertos ritmos vitales, que a medida que nosotros descendemos en la escala reflexiva, en la escala de abstracción, esos procedimientos rutinarios tienen que ser más estables, tienen que ser más simples, justamente para garantizar su asimilación. En realidad no es que tengan que ser, son así. Son así, definitivamente es así. Entonces, por ejemplo, a Otto, que es el perrito nuestro en casa, Otto está chocho cuando nosotros respetamos los hábitos, las rutinas diarias. Por ejemplo, que la primera que sale es mi esposa. Entonces ella le da la comida de la mañana, si no sale mi esposa y sale otro, ya a otro es encacable la cosa. Que el último que va como parte después de llamar a mi chico, de darle la bendición, hay que ir a taparlo a otro, porque él está esperando, si no llora. Claro, si hace mucho frío, poner una cortinita en la puerta para que entra frío en la cucha. Y eso él lo deja tranquilo. Ayer, como estábamos bastante ocupados, yo fui antes, pero eso no le preocupó demasiado a él. Después de taparlo, decir, andate a la cucha, de darle la comida, de cargar, el tipo entró y quedó piola. No lloró más, a pesar de que era como una hora antes de las horas habituales. Somos muy tarderos para acostar. Pero esa rutina al animal lo deja tranquilo. O incluso hasta para entrenar. Con los bebés valga la distancia, por supuesto, ¿no es cierto? Pero con todo eso pasa igual, cuando hay determinadas rutinas, determinados horarios, eso nos tranquiliza, nos armoniza. Y eso va sedimentándose en lo que llamamos habitualidades que se incorporan en el sentido más radical, más fuerte de la palabra, se transforman en parte de nuestro cuerpo, al punto tal que nosotros confundimos hábitos con comportamientos mecánicos, que son dos cosas distintas, porque el comportamiento mecánico es mecánico, no se aprende. El hábito se aprende, entonces por lo tanto puede modificarse. No es un automatismo el hábito. Sin embargo, parecen serlo, se asimilan bastante, porque los hábitos garantizan en nuestro diario vivir ciertas justamente rutinas, valga la redundancia, decía un amigo, que hacen que uno fácilmente resuelva problemas que si no, imagínate, uno tendría que aprender a hacer la pava cada vez que se levanta. Un problema enorme, nunca tomaríamos mate. Entonces uno ya tiene la costumbre de cómo encender el fuego, cómo guardar las cosas, a dónde guardarlas. Los que tenemos algún escritorio a cargo, por ejemplo, sabemos que lo peor que nos puede pasar es que alguien venga y lo ordene, porque lo ve desordenado. Eso es un desastre, porque en el propio desorden yo me puedo mover. Tengo un orden para mí. En lo que para otros es un desorden, yo me muevo bien. Y sé dónde están las cosas. El otro día alguien por seguridad guardó la netbook mía abajo de unas carpetas. Casi un infarto. Claro, porque está la tesis y entonces fue un lío. ¿Qué pasa? Esos hábitos que vienen con la rutinización de movimientos van sedimentando en costumbres. No voy a abundar sobre el tema de las costumbres, algo que hace a la relación, a los movimientos, justamente a las habitualidades, las rutinas cotidianas en la alimentación, en la higiene, en la forma de saludarnos, etc. Y esto, como es una costumbre, como es lo normal, lentamente se transforma en lo normativo. Y por ende, esas normas van a ir generando una idea de lo que está bueno y lo que está mal. Recuerdo una chica muy bonita, de Santo Domingo, de República Dominicana, que una vez haciendo un curso de Biblia allá en Bolivia, Biblia y culturas indígenas, ¿no? Estábamos con esta chica, no la voy a nombrar porque ahora es una biblista bastante famosa, sale en Rible y qué sé yo, y resulta que yo, para congratularme, preparé la cena, y a la mañana, soy un cocinero ecológico, pues soy de madera, pero entonces se me ocurrió volver a aprovechar un arroz que habían hecho a la mañana, al mediodía, y calentarlo en el estilo en que yo calentaba el arroz como estudiante hace como 25 años atrás, y estudiante soltero, sin apuro tampoco. Entonces, desastre. Desde cuando nos sentamos a comer, yo que pensé que ese era el primer paso, fue el último, ¿no es cierto? Me regaló el Corán después de eso esta chica. Lo primero que expresó cuando vio la fuente con lo que para mí seguía siendo arroz, dijo: arruinaste la comida. Para mí eso seguía siendo arroz, era tan digno. Después me enteré incluso que el arroz, como lo comen los japoneses, peor de lo que yo lo había preparado. Por eso, viste, los palitos tienen que hacer una pelota, un engrudo. O sea que no era para tanto, esta chica tampoco conocía a los japoneses. Pero ¿qué pasó? Para ella fue malo y casi un atentado a la dignidad culinaria de una determinada cultura. La forma de resolver ese paso mía, porque para ella no era normal esa chanchada que yo había hecho, ¿no? Y por tanto era mala. Rompimos relaciones, cerramos fronteras y se acabó así. Bueno, claro, eso deviene lentamente en leyes, en pautas, cómo se debe cocinar el arroz, incluso cómo se debe recalentar una comida, cómo se debe establecer una conversación, lo que se debe o no se debe hacer. Entonces decíamos, nos hacen seres morales. Si uno llega y pone los pies sobre la mesita del living y enseguida te dicen, sacá los pies de ahí. No siempre te explican. Sacate el chicle para y no lo pegues abajo de la mesa cuando vamos a comer. ¿Por qué? Entonces, no siempre está el papá y la mamá explicándote cuáles son las bondades de no tener los chicles debajo de la mesa. Incluso muchas veces los padres ignoran las bondades. Pero bueno, esas leyes en algún sentido garantizan la reproducción de estos hábitos, que en definitiva garantizan la reproducción de la vida. ¿Por qué? Porque estabilizan las cuestiones. Recuerdo una vez un catedrático de España decía en una reunión del CONSUDEC que tuvimos hace una ponchada de años, lo importante que eran las cadenas de hábitos para los niños y repetirlas, porque eso le daba como cierta estabilidad y hasta la posibilidad de ser transgresor, porque si después no tenía rutinas, no sabía qué transgredir. Si permanentemente la casa era un caos, no se sabía qué era lo normal y qué era lo anormal. Bueno, hoy varias cosas nos pasan así. Y claro, esas leyes no siempre contienen el dinamismo y los avatares de la vida. Entonces, muchas veces uno se levanta un poco más tarde o ve que el colectivo no viene, entonces uno, yo estoy herniado, no debería correr, en mis hábitos ya he incorporado caminar un poco más despacio, no hablar más despacio, caminar despacio. Pero hoy tuve que correr. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso, uno está deshabituado a correr. Pero hay que hacerlo, hay que romper la costumbre. Y aunque mi osteópata de cabecera diga, eso no es algo permitido para vos, una ley, yo debo transgredirla porque en este caso quería llegar no tan tarde acá. Entonces llega un momento en que uno se cuestiona por el tema de los valores. Estas leyes siempre intentan institucionalizar, sedimentar valores que justamente fueron valores importantes porque importaban, portaban algo dentro, llevaban algo dentro nuestro que garantizaba nuestra reproducción vital. Ahora, vamos a dejar un segundito ahí. Si yo les pregunto acá, por ejemplo, comer, beber, ¿tiene algo de malo? ¿Qué les parece? ¿Cómo es? En sí mismo no. En sí mismo no, ¿no es cierto? ¿Por qué no dedicarle un tiempo a tomar algo, incluso cuando uno está en buena compañía, con amigos, o incluso en casa, comer? No es lo mismo comer el arroz ese que yo había preparado que de repente un plato más interesante, o más decorado, ¿no? A partir de ahí yo aprendí que cuando algo se me quema, lo mejor es decorarlo bien. Entonces ya te atrae por la vista. Después la gente ya hasta titubea para decir que es un asco. Pero bueno, más o menos zafás en un primer momento. Después inobjetable. Claro, no hay nada, por ejemplo, en pasarla bien. ¿Qué habría de malo en pasarla bien? Y pregunto, ¿alguno en el planeta Tierra y sus alrededores no aprendió a pasarla bien en torno a lo que su ethos vital le enseñó que era pasarla bien? Todos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede una persona criticar a otra porque alguien diga, mira, yo tengo ganas de comer, beber, pasarla bien? De acuerdo a los valores que me han enseñado en mis sanas tradiciones. ¿No es cierto? Bueno, esto parece fantástico, salvo por el Evangelio de Lucas. Claro. Si siempre hay alguien que te pone el palo en la rueda. Entonces, el Evangelio de Lucas, en un momento, en el capítulo 12, dice... había un hombre, Jesús está hablando con sus paisanos, dice, había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Podría ser mi primo. Tiene dos estancias allá en Entre Ríos, la Mesopotamia, y le va bien. Levanta unas cosechas de soja, así, espectacular. Pensaba, ¿qué voy a hacer? Podríamos seguir acá con Jesús, cambié la 4x4. Tengo el departamento ya para mis chicos. En el caso de mi primo, no tiene hijos tampoco, entonces no hay ningún problema. Tengo unos ahorros en el banco. ¿Cuál es el drama? No tengo dónde guardar mis cosechas. Ya no se había inventado la bolsa de chicas. Y les dijo, haré lo siguiente. Perdón, y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. El tipo iba a dar trabajo, mira qué interesante. Se iba a contratar una empresa, o iba a llamar a obreros, iba a dar trabajo. Fantástico. Y amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Espectacular, porque el tipo está conservando una buena cosecha, no la va a vilipendiar, no la va a dejar que se pudra, va a almacenar como corresponde. Acuérdense ustedes que la primera gran revolución de la humanidad a nivel cualitativo fue la domesticación de los cereales. De ciento por uno, vamos a ver. Un gran, por lo tanto, el barro y su importancia para construir los cacharros, los graneros. El tipo está favoreciendo la evolución. Darwin en un monumento. Entonces, dice, bueno, amontonaré toda mi reserva. Entonces, yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí, o sea, fíjate, el tipo encima reflexiona. No es poca cosa. El tipo que piensa, sereno, alma mía, aquí tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Previsor. Fíjate vos el valor del ahorro, lo que ha representado en Occidente la capacidad de ahorro de la familia, de las personas. Descansa. Está cumpliendo uno de los primeros mandamientos de la Biblia. Una vez que trabajaste, descansás, ¿verdad? Descansa. Come, bebe y pásalo bien, que no lo vamos a discutir porque lo acabamos de consagrar nosotros acá, ¿no es cierto? Pero Dios le dijo, esta traducción debe ser jodida, después ayúdame, no ruego. Pobre loco, dice. ¿Habrá dicho loco? O esta Biblia es dudosa, de dudosa procedencia. La Biblia dice cada cosa también. Soy filósofo. Esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Bueno, y después da un consejo moral, no sé qué. Interesante. Claro, acá se nos embarró la cancha. Porque resulta que este hombre, de acuerdo a todo este ciclo, estaba siendo una buena persona. Elegí esta para, justamente para poder trampearlo y que caiga. Pero hubiéramos podido elegir el joven rico. Muchas veces nosotros vemos en los ejemplos, o vamos a ver qué dijo, por ejemplo, nosotros en filosofía, Kant acerca de la ética, ya con el fulano este consagrado. Es decir, yo no voy a leer Kant con suspicacias. A ver, ¿qué sé? Yo no sé si vale la pena lo que dijo Kant o no. No, porque si no vale la pena, si yo estoy sospechando, ¿para qué lo leo? Se supone que tiene una autoridad consagrada. Lo mismo la palabra de Jesús. O sea, ¿quién va a poner en duda la palabra o de nuestros agiógrafos? Decimos, es palabra de Dios. Pero cuando te empezás a plantear la situación contextual, ahí se empieza a poner un poco turbio el asunto. Porque ahí te das cuenta que nosotros mismos compartimos muchos de esos asuntos turbios que dieron origen a la pregunta que aquí se aborda. Sistema educativo, por ejemplo, que está hecho para que uno aprenda a cumplir las leyes. Para que uno respete las normas, para que uno valore las costumbres. Y muchas veces nosotros somos muy buenas personas en relación a este ciclo. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a llamar moral. Este sería el ciclo de la moral. ¿Por qué? Ahora, si querés avanzar un poquito. ¿Qué ha pasado históricamente que nos hace a nosotros, sobre todo los sudamericanos, los africanos, la gente que vivimos en países periféricos? Bueno, hemos sido educados para valorar dentro de ese ciclo intelectual, este ciclo de evolución cultural, ciertos valores. Por ejemplo, el valor de las buenas intenciones. El valor de las buenas intenciones. Y la necesidad de purificar las intenciones. Y las intenciones habitualmente son personales, son individuales. No nos estamos preguntando por las intenciones sociales que hay, por ejemplo, en las agrupaciones agrarias de Paraguay hoy. Podemos preguntarnos por las intenciones personales que tiene el ex vicepresidente, actual presidente de Paraguay, y su asesor de campaña, que es el mismo que asesoró a Macri hace un año atrás, y ver cómo esos personajes se reciclan y van por ahí. Sus intenciones serán buenas, serán malas, tendrán. Pero la intencionalidad, que puede ser purificada a nivel individual, es base para poder garantizar la pureza de las intenciones y por lo tanto es necesario razonar, pensar, reflexionar. Esas razones deberán tener razones en la vida y tener razones lógicas, comunicables, etcétera, etcétera. Razones que en algún sentido clarifican nuestro nivel motivacional. ¿Qué es lo que me mueve a mí? Me motiva, me motoriza. ¿Hacia dónde estoy orientado? ¿Y cómo yo lo voy a llevar a la práctica? ¿Verdad? Y esto parece, ¿quién puede tener duda de que un buen tratado sobre ética o moral en los ambientes del mundo poderoso, moral para los ambientes del mundo subdesarrollado deban abordar este tipo de conceptos, deban considerarlos. Pero, ¿qué pasa? El pellejo, el cuerpo, ¿qué dice el cuerpo? ¿Qué dice la sensibilidad? ¿A dónde hay lugar para la sensibilidad? Los afectos en el sentido ignaciano de la palabra, ¿no? Lo que me afecta, las afecciones del alma. ¿Qué es lo que me impacta? Puede hacerse la pregunta, por ejemplo, por la alteridad. Viene fulano y dice, a ver, padre, ¿quién es mi prójimo? Y entonces el padre inventa una parábola. Y se viene devolviendo. ¿Se acuerdan ustedes? Como la historia, y él me dice, ¿a quién te aproximaste vos? ¿De quién te hiciste prójimo vos? Claro, ¿qué pasa? Ahí me está planteando la cuestión de los afectos. ¿A quién, por quién te estás dejando afectar vos? Yo tengo toda una serie de razones, lo que pasa es que también hay que ver cómo uno afecta, entonces ya empezamos a discursar razones, porque vos viste, se acercó, pensó en todos unos interesados, lo que los mueve, porque después toda una serie de lógicas argumentativas para explicar la voluntad mía de dejar que este ciclo, mientras a mí me siga conviniendo, permanezca igual. La naturaleza sí misma, ¿no? El orden cósmico, plantas, los árboles, ¿dónde quedan? Habitualmente, de acuerdo a este esquema, quedan instrumentalizados como medios, como formatos ocasionales, pero que no son necesariamente constitutivos de mi yo. Yo tengo un cuerpo, dispongo de bienes naturales, debo controlar mi sensibilidad, mis afectos. ¿En función de qué? De la razón. No hay espacio crítico. ¿Por qué? Porque toda crítica, por un instinto de conservación, todo sistema crítico, igual que los sueños, ¿no? O sea, hay algún psicólogo, psicóloga por acá. Sí, por allá. Claro. ¿Qué pasa cuando estamos soñando? Soñamos que no. Vamos a morir. Y uno se despierta. Más, algún paciente llega a aparecer con que se murió en el sueño, ya entra a ser un tanto problemático, ¿no? A ver, sabemos un chiquitito qué está pasando, que vos estás soñando con tu propia muerte. En general, las personas se despiertan cuando, viste, se están cayendo en un precipicio, viene una víbora, yo soñaba que me iba a picar una víbora cuando era chiquita, ¿no? Y claro, esta desgraciada siempre venía, yo por suerte me despertaba. La crítica siempre intentará preservar el espacio de la reproducción de la vida. Por lo tanto, en el momento en que la crítica amenace el orden de mis habitualidades, por un lado, o no lo vamos a ver, va a ser difícil que lo podamos comprender, una cuestión de la teoría de paradigmas, ya estudiada por Thomas Kuhn en los 50 y 60, o vamos a ser más benévolos, vamos a comenzar a decir, bueno, lo que pasa es que, y poner razones entre medio para poder justificar. Por eso algunos epistemólogos y ese tipo de personas raras que surgieron con la tardía modernidad decían, lo mejor es la crítica de los demás, porque la autocrítica siempre termina siendo un poquito benévolo. Bien. Y me gustó este cuadro de Goya que ya hace varios siglos atrás planteó precisamente algo de esto en torno a la problemática de la modernidad. En la misma época en que en Francia y en Alemania se encumbraba el tema de la razón, moverse por la razón, el voluntarismo de que juntos, si querés, podés, él pintaba a este ser humano atormentado con estos animales un poco extraños, ¿no? Allí atormentándolo, ¿no? Y dice, el sueño de la razón produce monstruos. ¡Wow! Fíjense, artísticamente el tipo ya estaba sentando una protesta. Se habla mucho de la razón, pero lo que terminamos viendo son monstruosidades. Monstruosidades. ¿Querés que avance un segundito? Bien. En función de eso, entonces acá hago mi definición ideológica. Bien, muchísimas gracias. Mi propuesta es hacer una lectura de la ética en tres etapas. Me baso en un colega de la Universidad Católica de Lima, el doctor François Balaís, es francés, pero vive en Perú hace muchísimo tiempo, es cuentacuentos, se dedica, además de dar clases de filosofía, cuentacuentos, e ha inventado un género que se llama la cuentoferencia, porque él dice que el cuento, y es más, hoy había pensado traer un cuento de él para que lo escuchemos, y no sé dónde puse el CD que tenía el cuento de él, pero se los recomiendo, busquen a François Balaís, después se los escribo ahí en el blog, es de acceso irrestricto, y allí están colgados muchos de sus cuentos, o en YouTube también las cuentoferencias de él sobre esta problemática. Él, basándose en algo que también Elizabeth Satori y Adela Cortina tienen algo bastante parecido, la historia de la ética en tres etapas, le ha dado una vueltita de tuerca por el lado de la sustentabilidad. Y entonces dice, y ojo con esto, me gustaría ser claro, que si no lo entienden, interrumpan y pregunten por qué. Si no acordamos en el diagnóstico, no vamos a acordar en la solución. O al menos, ustedes no van a poder criticar la solución que yo propongo porque no están de acuerdo con el diagnóstico. Entonces, por ahí es bueno que ustedes tengan claro cuál es el diagnóstico que yo estoy planteando. Planteando yo, digamos, estoy haciéndome eco de muchos otros pensadores. Y sentidores, y a partir de allí entonces estamos haciendo esta propuesta. Dice, hubo una época de la ética que estuvo más centrada sobre todo en el aspecto religioso, en sistemas más bien verticalistas. Son los primeros sistemas éticos más elaborados. Podríamos hablar de 1000 años incluso antes de Cristo, donde los sistemas éticos se plantearon una cuestión bastante elemental, que era la división entre el bien y el mal. Ética centrada en la problemática de definir lo bueno. Y lo bueno dado a partir de lo que garantiza mi ente vital, ¿verdad? Lo que garantiza mi vida. En función de eso, todo lo que fue extraño fue consagrado como mal y por lo tanto, no fue consagrado precisamente, ¿no? Fue condenado como mal y por lo tanto dejado fuera, planteado como enemigo, lo que nos parte, lo que nos divide, piensen ustedes en la palabra diábolos, ¿no? Pero básicamente a partir de una idea de una ética personal, es decir, una ética basada en la pureza de las intenciones, en la filiación a un sistema de autoridad generalmente bastante centrado o centrado gerontocráticamente en la asamblea de los sabios o centrado en la figura del rey o en la figura religiosa del que lo ocupara, dependiendo los sistemas orientales, occidentales, el norte, el sur. Estamos hablando de muchas posibles religiones a partir de esta lectura, donde la problemática es precisamente cómo me sitúo yo ante esa autoridad que consagra el bien. Piensen ustedes en Moisés, toda una serie de aspectos, el libro del Levítico, ¿no? Y cómo todo mal que se hace se paga, y precisamente por eso la gran problemática de Job, ¿no? Cómo uno debe saber discernir, porque a veces puede que uno haya hecho algo malo y no se haya dado cuenta. Entonces vienen los amigos y le dicen, no, pero vos no seas jodido, descarbá un poco más porque algo malo hiciste. Y la novela termina diciendo, no hay nada malo. Bueno, ¿cómo se resuelve? De la manera en que el etos de ese momento lo permitió, diciendo Dios está probando. La imagen de Dios medio culeronga para nuestra época, pero por lo menos zafamos y ahí quedó la pregunta igual dando vuelta. Una ética en general de talante más bien conservador. ¿Por qué? Porque si uno conserva ese ciclo establecido, garantiza de que las cosas nos van a ir bien. Pero esto obviamente hizo agua a partir de, justamente, la exclusión o la condena de minorías o de sectores que no pertenecían a esa estructura ética y que por lo tanto quedaban fuera. Piensen, volvamos a la situación bíblica, ¿no? Me parece que es algo que nosotros lo manejamos bastante bien. Las mujeres que perdían sangre, y casi el castigo de los impuestos por menstruar, o por una polución nocturna, o por haber tocado un cadáver, etcétera, etcétera. Y eso empieza a generar excluidos, empieza a generar voces proféticas. Entonces aparece, dice François, una suerte de segunda generación de éticas que comienzan a trabajar ya no tanto en materia personal, sino en materia social, no en relación a lo que es sempiternamente bueno, sino lo que es justo. Y la idea de justicia contiene a la idea de bien. No es que vaya en contra. Lo que es justo es bueno. ¿Y cómo sabemos que es justo? Porque todos nos hemos puesto de acuerdo. Entonces viene la consolidación de los derechos, son éticas más revolucionarias. Si ustedes quieren, podemos poner acá éticas más derechosas y éticas más izquierdosas, o más socialistas, si quieren, ¿no? En el sentido de que promueven la participación de todos los sectores, o de casi todos los sectores, ¿no? No le fue muy bien a las mujeres que quisieron que se aprueben sus propios derechos y la pobre vocera terminó muerta justamente por los revolucionarios que afirmaban los derechos del hombre. La pobre chica no se había enterado que el hombre era hombre, no era humanidad. Después nos encargamos de convencer a las mujeres en primer lugar de que ellas también eran hombres, con todo el lío que vino después. Entonces son éticas que van a trabajar con la idea de superar esta cuestión personal, pero van a conservar aún el tema de las intenciones individuales, que son las intenciones de participar en la asamblea, y de la cuestión de la voluntad. Yo debo, la moral kantiana, por ejemplo, yo debo adherir con mi voluntad a el colectivo que ha consagrado este talante como justo. Claro, esto también, si bien fue un paso adelante, hizo agua. ¿Y por dónde hizo agua? Por el hecho de que, como en aquel cuento dice, bueno, que no haya más negros y blancos en la humanidad, y ahora somos todos verdes, de claro un lado, de oscuro el otro. Claro, hay siempre alguien que está monitoreando, conservando, cómo se deben hacer las cosas. Yo siempre digo el caso de Rousseau escribiendo cómo debía educarse a los chicos, y tuvo cinco chicos y no crió a ninguno de ellos, lo llevó al orfanato porque él estaba muy preocupado escribiendo libros acerca de cómo los demás debían educar a sus chicos. Es que es una tarea muy importante, ¿no? Bueno, él la hizo y no educó a nadie de los suyos. Sí, podría haber sido muy revolucionario, pero su propia implicación corporal excluyó a sus propios hijos. Ahí ya uno empieza a sentar ciertas bases para establecer cánones desde la propia mirada. De nuevo, adolecemos de crítica. Acá la crítica adolece por el hecho de que hay una consagración en general otorgada a los dioses. ¿Quién puede dudar de que los dioses no hayan dicho eso? Acá consagrada la voluntad colectiva, de los que son colectivos. Piensen ustedes el famoso cuento de la democracia, por favor. Estoy totalmente en contra de lo que ha pasado en Paraguay, me parece un espanto. Hay cuestiones casi irrisorias de algunos procesos disfrazados de democracia, pero sin embargo acuerdo con que la democracia es hasta ahora lo mejor que hemos inventado, aun cuando tengamos que pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Pero, digo, nos han dicho que la democracia es el gobierno de los ciudadanos. Gobierno del pueblo, me dijeron a mí. Cuando yo volvaba a la democracia con Alfonsín, trabajaba. Resulta que cuando me pongo a hurgar de dónde viene la palabra demos, demos era el ciudadano, no el pueblo. No era laos. ¿Por qué? Porque para ser ciudadano tenía que tener carta de ciudadanía. Y hasta en la polis griega, para tener carta de ciudadanía, tenía que tener propiedades dentro de la polis. ¿Y quién tenía propiedades dentro de la polis? ¿Quién otorgaba, quién reconocía las propiedades dentro de la polis? Siempre los machos. Entonces, las mujeres eran escasas como propietarias, los extranjeros, los niños. Entonces, ahí es donde ya empieza a haber un problemita. Y dice François, ahí aparece el desafío de pensar una ética global. Una ética que ya no se mueva por una idea formal de la justicia, sino que se base en una idea de sustentabilidad que contenga a la idea de justicia y la idea de bien. Ya anticipo esto, pero que no se entere François, por favor, si alguna vez lo ve. Todos estos sistemas triádicos suelen caer en la trampa de que el último es el mejor. Y en general 1 a 10, ¿no es cierto? Bueno, seguramente acá podríamos matizar el tema, pero para el propósito de estos 45 minutos alcance sobra. ¿Por qué, dice François? Básicamente porque aún estos sistemas adolecen de algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Piensen, esto ponelo todo junto porque son imágenes, ¿no? Piensen ustedes, ¿no?, la revolución del camello rojo en Camboya, donde el mal era la ciudad. Entonces volvamos al campo. 2 millones de camboyanos muertos en aras de una revolución que debía traer justicia. 7 millones de rusos muertos porque no querían estos desgraciados ser libres. Es un problema cuando la gente se emperra en no ser libre. Y piensen ustedes todas las víctimas que a diario produce el sistema liberal capitalista de gente que se desvive por formar parte del show comercial. Mientras unos superviven haciendo nada, se moviendo acciones de Tokio a Hong Kong y de Hong Kong a Londres y de Londres, otros trabajando a sol y sombra apenas alcanzan a sobrevivir. Y todas las enfermedades producto de justamente los desechos que produce nuestra sociedad de consumo es el sistema más mortífero que hemos inventado los seres humanos. Las guerras, ¿no? Por hace muy poquito, todas estas invasiones que han acontecido, porque aquellos sinvergüenzas de Afganistán y Pakistán no quieren ser democráticos. Libia, ¿no? Ríos de sangre. Sin embargo, nadie dijo en toda la invasión y el bombardeo, bueno, no hubo invasión, según dicen. En ningún momento se dijo que Libia era el país con más altos niveles de médico por persona, 1 cada 1000 habitantes, igual que en Europa, de distribución de agua potable, más del 75% de la población con agua potable. Yo en mi pueblo no tengo agua corriente, tenemos que comprarla. Los niveles de transporte, de educación, de salud. Cuando yo trabajaba como misionero en África, recibíamos médicos libios. Yo no estoy diciendo que estoy a favor de Gaddafi, pero estoy diciendo que para liberar a un pueblo ocultaron toda una masa de información que no conocíamos y justificaron una visión de lo que sería justo. Y con eso se justificaron ríos de sangre. Bombas y misiles manejados por aviones inteligentes, valga la inteligencia, que de repente tiran una bomba en una casa donde hay 12 niños, pero mataron a 2 talibanes. ¡Ah! ¡Qué placer! Mataron a un talibán. Hemos matado 2 talibanes y un daño colateral. 12 niños muertos. Bueno, siempre los hay, ¿no? Vos comprar un celular y tenés que andar tirando todo el plástico, igual. Matamos 2 talibanes y tenemos que tirar 12 niños. Entonces uno se pregunta, ¿para qué mundo? ¿Pero es justo o no es justo que China y la India se desarrollen a tasas, hoy hablamos de tasas chinas, y que todos los indios tengan su auto? ¿Quién de ustedes sería capaz de pararse al lado de un chino o de un indio y decirle, señor, no es justo que usted tenga un auto? Porque si todos los chinos tienen auto, el planeta colapsa mañana. Porque el chino le va a decir, ¿y por qué en Estados Unidos pueden tener auto y en Argentina pueden tener auto que se le da la gana y yo no? Obviamente, no se lo decimos, lo hacemos. Le bombardeamos la industria automotriz, les jorobamos el precio del petróleo para que sea más caro, les ponemos palos en la rueda para que ellos no tengan el mismo nivel de desarrollo, porque sabemos que ese nivel de desarrollo es peligroso para la sustentabilidad ambiental. Puede ser muy justo, pero no es sustentable. Titanic, donde podemos preguntarnos si es éticamente aceptable que vayamos a comer al comedor de primera clase, pero lo cierto es que nos estamos hundiendo. Digo, por eso yo planteaba, esténse atentos porque yo estoy dando el diagnóstico de la realidad de lo que un sector de la gente vemos. ¿Querés que pasemos entonces a la última diapo? ¿Cuál sería la cuestión? Que en la evolución psicoespiritual, si bien nos hacen seres morales y natural que eso acontezca, la tarea de una ética crítica, una ética desde los sectores marginalizados, una ética desde la sustentabilidad, François Abadie le llama una ética de tercera generación, hace falta una construcción y no necesariamente una autoconstrucción. Es una construcción que simultáneamente, por eso hablamos del concepto de complejidad tomado de Edgar Morin, una construcción que es simultáneamente de afuera para adentro y de adentro para afuera. Es una construcción ambiental. Por lo tanto, requiere también un pensamiento ambiental. ¿Qué queremos decir? Que ya no sirve preguntarse por la pureza de las intenciones, porque tal vez el señor ese que tenía la cosecha, yo hablé de mi primo, ¿por qué? Porque difícilmente alguno de ustedes va a decir, bueno, pero su primo, profe, convengamos que... Claro, si recién nos conocemos. Bueno, no lo analices, por favor. A ver, claro, las intenciones pueden ser muy nobles, pero el sistema a donde está parado está colapsando. Pueden haber comprado un ticket de muy buena fe en el Titanic, pero si se nos está hundiendo, por más buena fe que vos tengas, por más buenas intenciones que vos tengas, te vas a hundir igual. Entonces la pregunta es, cuando vos subiste, ¿no te fijaste que había pocos botes? Ah, no, que los botes, el tema no era mío. Porque además, en general, nosotros podemos subir, como los de primera clase, podemos subirnos a los botes. Son los de tercera clase los que tendrían que preocuparse por eso. Un problema de otros. No hay un cuento muy bonito de François Valéry, búsquenlo después, se llama Las Lagartijas, un cuento de Burkina Faso, un país que está al norte de la República de Ghana, en el corazón del África subsahariana. Entonces, la tarea de constituirnos seres éticos nos va a llevar toda una vida. Y eso implica un aparato que yo lo sistematicé en estos, ahí falta un puntito, en estos cuatro puntos. Por un lado, una ética que vuelve al cuidado esencial de las cosas, es decir, el principio lo que llaman compasión y ternura, algunos filósofos, teólogos también, volver a esta conmiseración mutua del agradecimiento, ¿no? Incluso a la planta de hiedra, porque yo tengo tos y puedo tomar un jarabe y mi cuerpo, con principios sacados de la hiedra químicamente, y mi cuerpo lee, ¿no es cierto? El médico allá. Mi cuerpo puede leer parte del patrón genético de la hiedra. Por eso yo me puedo curar. Esta sororidad o fraternidad universal que hace que uno se compadezca también de la pobre hiedra ahora si se me llega a secar. Y entonces trabaje por el principio de factibilidad. ¿Qué podemos hacer para cuidar No siempre podemos hacer todo lo que queremos. No siempre es hasta provechoso que uno haga todo lo que puede hacer, pero evidentemente algo que esté en favor del cuidado de la vida, sobre todo la vida de los pequeños, es imprescindible porque dependemos de ellos también, de la hiedra, por ejemplo, ¿no? Ayer todo el mundo hablaba mal de un Rottweiler que mordió a un bebé, ¿verdad? El Rottweiler, dicen que es una raza, ahí corto, sí, agresiva. Ahora, mueren, ¿quién dice de un mosquito que es agresivo? Pero muere más gente por picaduras de mosquito en el mundo que por mordedura de Rottweiler. Entonces, fíjense lo vulnerables y lo codependientes que uno es, y la necesidad de este cuidado esencial, de lo vital. Una ética trascendental, ¿por qué? Porque parte del principio de canciones, acá en un alemán que ha trabajado mucho este tema, el principio de la corresponsabilidad. Somos todos corresponsables, estés en primera o segunda clase, seas de derecha o de izquierda. Fíjense que acá esas palabras ya no tienen sentido. Y todo el sistema de culpabilidades cae al plantearnos una ética de tercera generación. Una ética no solo crítica, sino metacrítica. ¿Por qué? Porque recupera el principio de esperanza, de la necesidad de confiar, fantasear, el tema de la utopía acá, celebrar junto con, y poner un límite a la responsabilidad y el voluntarismo que podría ser si solamente la ética se quedara con este aspecto. Y por lo tanto, digo, acá hay aspecto estético, hay unos compañeros que dicen una ética muy desarrollada en una estética colonizada es inútil. ¿Por qué? Porque vos tenés una cabeza reflexivamente muy pensante, pero después cuando vos tenés que decidir estéticamente por tu sensibilidad, comprar lo que el mercado te dice, comprar lo que te sugiere el entorno sin autocriticar. Y por lo tanto una ética religiosa que precisamente por este principio de confianza, de cuidado mutuo, de corresponsabilidad, sin embargo, apunta no, como solíamos decir antes, a la liberación, sino a la comunión. O entendiendo la liberación como comunión. Es decir, es una ética liberadora cuando me devuelve la común unión con mi entorno. Incluso con las generaciones, como decían algunos pensadores, con los que no están. Una ética sin nosotros, las generaciones que no han nacido aún, la naturaleza que no es un sujeto, y por lo tanto ya no nos vamos a preocupar por la pureza de mis intenciones. Andá a saber por qué está trabajando con su empresa ahora para por el medio ambiente, seguramente quiere sacar un crédito. Es preferible que lo haga que no lo haga. O por otro lado, ¿y qué podemos hacer nosotros si siempre hay poderosos que hacen mucho más? No importa, pero la cosa no está parada solo en tus hombros. Por eso limita la responsabilidad individual. Sin este principio nos transformaríamos nuevamente en dioses omnipotentes, ilustrados, que le enseñan al mundo cómo vivir, sino que este principio de la confianza hace que uno limite su propia libertad, su propia responsabilidad y diga, yo hago una parte y dejo en manos de otros otras partes, hago la mía sin necesidad de estar pidiendo que, digo, hago la parte que me corresponde uniéndome a otros y no solo individualmente, sin preocuparme porque las intenciones de todo el grupo estén purificadas, vieja moral católica. Cuando todos nos convirtamos, va a venir el reino de los cielos. Y nunca nos convertimos. Siempre antes de hacerlo, que algo deja el pecado en su corazón. Celebremos. Entonces, andamos como gataflorianos los católicos por todo el mundo, viendo el pelo en la sopa y no celebrando, amargados, porque no todos son como los católicos comprometidos que yo soy. Desconfiando de los demás. Bueno, este principio ético requiere de también, mejor dicho, esta tarea ética, de principios pedagógicos. Pero esos principios pedagógicos los vamos a conversar después de tomarnos una pausita, y queríamos anticiparles, si aparecen, como esto ha sido bombardeo de algunos conceptos, si aparecen algunos interrogantes, objeciones, exabruptos no, yo diría. ¿Sí? Que, o reflejos que ustedes quieran compartir, los recogemos después de la pausa y comparto esa última idea pedagógica que quedaba y se va. ¿Laurita? Sí, la idea era que, perdón, nos juntamos en